Se dice que la Navidad es una época de alegría, un momento de gozar. Y mientras se nos va acercando, ¿no te parece que lo que realmente experimentas es algo bastante alejado de la alegría y del gozar? Notas que te encuentras hundido y que además queda mucho por hacer en tu vida. Estás cansado después de ese largo año que has pasado con tus amigos, con tu familia, y todos los problemas y todas las dificultades que han aparecido en tu camino. ¿Te parece que la Navidad es una presión más y que demanda tu tiempo más de lo que te gustaría? Pues mira, te propongo que te detengas por un minuto. Que es posible que pienses que no tienes tiempo para detenerte, pero de verdad, creo sinceramente que deberías hacerlo. Me gustaría, honestamente y tímidamente desde este rinconcito de cita con la noche, ayudarte a que experimentes la calma y la paz en esta Navidad. Siéntate en tu sillón favorito, en tu hogar. Ponte junto al fuego. Míralo, escúchalo crepitar. Experimenta que esta vez, en lugar de buscar sobrevivir, vas a gozar desde dentro. Tendrás que dejar algo en tu ocupada vida, este momento de relax en tu butaca. No es un momento cualquiera. Puedes mirar cada Navidad como que necesita ser más grande o mejor que la anterior. Y puedes incluso ansiar, mientras la preparas, que tiene que ser mejor, pero que te lo estás imponiendo. Pero sabes que dicen que a veces menos es más. Y eso significa que te tienes que preguntar si estás dejando fuera las cosas verdaderamente importantes en la vida. En lugar de eso, ¿qué estás buscando? ¿Los regalos perfectos? ¿Las decoraciones impecables? ¿Los ingredientes más caros? Cuanto menos desesperado estés en crear tu Navidad perfecta, más tiempo tendrás para gozarla. Cuanto menos nervioso y presionado estés, mayor será la felicidad y la alegría para ti y para quienes te quieren. La Navidad se goza mejor cuando no está centrada en lo externo, en las decoraciones, en los regalos, en las fiestas. La Navidad se disfruta mucho más cuando el amor es el auténtico centro. Por eso, el amor es la auténtica esencia de la Navidad. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta edición especial de Navidad de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy encantado de abrir la puerta de mi casa, esta casa que es tuya también, en este encuentro mágico que supone el mundo de las sensaciones, el mundo de los deseos más profundos, el mundo de compartir que, en realidad, esta vida está llena de citas, citas importantes con nosotros mismos y con las personas a las que queremos. Verdad que la Navidad a veces nos hace llorar, nos hace sentirnos de una manera muy especial. El amor que se da en la familia, con los amigos, con la pareja. Esa caricia que nos damos, esa sonrisa, ese tiempo que nos dedicamos a estar juntos. La Navidad, que significa fiesta, pero es mucho más. Por eso el tiempo que dediquemos a celebrar internamente la Navidad, es el que hemos arrebatado a lo que es externo y que al final nos deja vacíos. Porque las decoraciones, las comidas, los regalos, seguramente se olvidarán. Pero el amor que hayas compartido y alimentado, ese sí, que vivirá para siempre. Por eso, ya que la auténtica esencia de la Navidad está en el amor, te invito no solo a que lo descubras, sino a que lo compartas de todo corazón. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, reconcíliate. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es dar. Y si tienes resentimientos, olvídalos. La Navidad es perdón. La Navidad es amor. Cita con la Noche. Son momentos muy bonitos en los que preparamos la Navidad, ¿verdad que sí? Momentos en los que, dentro del frenesí de la preparación, de que no falte nada, de que todo sea, entre comillas, perfecto, nos olvidamos de lo realmente importante. ¿Qué podemos aportar en estas fiestas que realmente sean un signo de nuestro amor, de nuestra alegría y de nuestras ganas de compartir, pero para siempre? Qué noche tan especial, ¿verdad? ¿Cuánto la estamos esperando? Qué entrañable, qué familiar y qué al mismo tiempo agotadora. La Navidad es el encuentro con los seres que queremos. Es tener encendida el alma y tener siempre un cálido abrazo, un momento en el que todos nos volvemos más sensibles, reflexionamos más, buscamos la esencia de la Navidad, y no está en las fiestas ni en los regalos, sino en algo tan pequeño como el nacimiento de un niño que nos dice que tenemos que seguir adelante siempre como hizo él, con humildad. Una época, amigos, especial para compartir en familia. Es una época mágica en la que se alegran nuestros corazones y al mismo tiempo transmiten la alegría a otros. No busques regalos, busca algo que sí puedes dar, que es tu amistad desinteresada. Y puedes aprovechar también para reflexionar acerca de lo que haces, aquello que puedes mejorar, aquello que puedes cambiar en tu vida. Recuerda que todos los días nos hace falta una pequeña chispa para levantarnos y caminar con más fuerzas para lograr todo aquello que internamente deseamos. En Navidad no tiene que haber lugar para la tristeza, tiene que haber lugar para el amor, la alegría y sobre todo esa felicidad que sale de dentro del corazón. Aprovecha esta época, por ejemplo, para llamar a una persona especial de la que tal vez te hayas olvidado. Y si nadie te hace sonreír, por lo menos haz tú que la gente sonría. Porque la Nochebuena es una noche mágica en la que nos reunimos para expresar nuestros buenos deseos de amor, de paz y de prosperidad. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Escribió una vez la Madre Teresa de Calcuta: es Navidad cada vez que sonríes a un hermano y le tiendes la mano. Es Navidad cada vez que estás en silencio para escuchar al otro. Es Navidad cada vez que no aceptas aquellos principios que destierran a los oprimidos al margen de la sociedad. Es Navidad cada vez que esperas con aquellos que desesperan en la pobreza física y espiritual. Es Navidad cada vez que reconoces con humildad tus límites y tu debilidad. Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Angélica ha compartido un precioso mensaje navideño para todos los oyentes de Cita con la Noche. Muchísimas gracias, porque es parte de tu corazón y ya a partir de ahora es parte del nuestro. Escuchemos, amigos, el mensaje de Angélica. Ya viene la Nochebuena, noche de paz y noche de amor. No dejemos que sea solo una noche. Hagamos que todos los días y todas las noches nos veamos y nos tratemos como hermanos unos a otros. Porque la oscuridad nos hace creer diferentes y que poseemos la verdad unos sobre otros. Pero la luz de la Navidad y el nacimiento del Niño Dios en el pesebre nos recuerda que somos humanos, porque en nuestras venas corre la misma sangre, los mismos dolores, historias similares. Celebremos la luz de la Navidad y reunámonos desde el corazón, porque todos luchamos en el día a día por ser mejores. Y que la victoria de la luz sea que nos tratemos como hermanos, deseándoles a todos el bien en amor y paz. Que la Navidad, el amor y la paz no sean solo palabras, sino prácticas cotidianas. Y todos los días, al recostar nuestra cabeza, disfrutemos por siempre de una noche de paz y amor. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar al amor. No pienses sufriré, no pienses me engañarán, no pienses dudaré. Ve simplemente, diáfanamente, regocijadamente, en busca del amor. ¿Qué índole de amor? No importa. Todo amor está lleno de excelencia y de nobleza. Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas, pero ama siempre. No te preocupes de la finalidad de tu amor. Él lleva en sí mismo su finalidad. No te juzgues incompleto porque no responden a tus ternuras. El amor lleva en sí su propia plenitud. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Amado Nervo. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes la reciben sin empobrecer a quienes la dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura veces para siempre. Nadie es tan rico que no la necesite y nadie tan pobre que no pueda enriquecerse por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficio a nadie, a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. ¿Sabes de qué estoy hablando? De la sonrisa. Y si esta Navidad encuentras a alguien que esté demasiado triste o cansado para darte una sonrisa, bríndale una de las tuyas. Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien ya no le queda ninguna que dar. Hay aire de fiesta en toda la ciudad, pero no estás tú, amor de mis amores, para compartir esta Navidad. Pedía los reyes por Navidad. Ya no tengo a nadie, solo el eco del ayer de una casa grande. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Hay muchas, muchas formas de celebrar la Navidad. Es verdad que buscamos o tenemos tendencia a buscar aquello que sea más fácil y más práctico porque, claro, a veces nos dejamos llevar por el ambiente. Pero no solo te quedes en las luces de fuera, en el ruido exterior. Haz algo diferente que también es festivo. Por ejemplo, practica la gratitud. Es esencial. Es darnos cuenta de todo lo buenos que somos y que no necesitamos nada externo para sacar lo mejor de nosotros mismos. Da las gracias siempre que puedas. Muéstrate agradecido contigo, con los demás y con la vida. Y la generosidad, amigos, es una consecuencia natural de la gratitud. Realmente estamos compartiendo algo profundo de nosotros. Pues proponte eso en esta Navidad, no solamente dar las gracias, sino también compartir algo profundo de ti. Entrega lo mejor que tienes desde tu mejor estado de ánimo. Acuérdate de quienes no lo están pasando tan bien. E intenta sentirte más cerca de aquellos que realmente están lejos. Que la Navidad está en lo más pequeño, en lo más sencillo, en lo más profundo de nuestro corazón. Ese nacimiento de un niño que llega al mundo y que de alguna manera nos da esperanza, es lo que realmente envuelve nuestra Navidad y al mismo tiempo da un sentido a todo aquello que hacemos. Porque ¿de qué sirve la alegría exterior si no la sentimos dentro? ¿De qué sirve tener todo el ruido, toda la música, todas las luces, si dentro estamos apagados? No podemos dar lo que no tenemos. Y no es que sea obligatorio estar alegre, es que sale, porque la esencia de la Navidad es el amor. Y el amor lo llevas contigo. Por eso, ábrele las puertas de tu corazón al amor, al sentimiento, a las ganas de compartir. Por una vez, vuelve a ser niño, vuelve a vivir la emoción del regalo, la emoción del abrazo, la emoción de la entrega. Disfruta esta Navidad como nunca. Haz de ella algo especial. Haz que de alguna manera todo sea muestra de tu amor y de tu cariño. Te deseo de todo corazón que pases una estupenda Navidad. Y que en ti nazca también las ganas de dar y recibir esperanza. Porque este mundo, amigos, sin amor no vale nada. Muy buenas noches, feliz Nochebuena y sobre todo, paz a todas las personas de buena voluntad. Feliz Navidad, amigos.